Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Tres meses. Casi os había dejado por imposibles. Estaba a punto de irme, tengo otros clientes. Es usted uno, nuestra responsable. Sí, evalúo los casos individuales y decido si la ayuda es necesaria, merecida y está disponible. ¿Está usted disponible? No. ¿Qué os pasa? Somos muy desgraciados. ¿Qué esperabais? Estáis muertos. Queremos librarnos de la familia que se ha instalado aquí. Hemos trabajado mucho en esta casa. No nos importaría compartirla con personas que fueran más... Más como erais vosotros. Sí. Pero esta familia... Yo lo veo todo muy tranquilo. Dad gracias a Dios de no haber muerto en Italia. Los Did, ¿os habéis estudiado ya el manual? Lo hemos intentado. El intercapítulo sobre la técnica fantasmal lo explica todo. Haced vosotros que se vayan. Es vuestra casa. Las casas encantadas no abundan mucho. No conseguimos echarles. Ya lo sé. Casi os arrancáis la piel. Evidentemente es inútil ir por ahí sin cabeza cuando los vivos ni se enteran. Nos aconseja algo más sencillo. Sin pretensiones, haced lo que sabéis, actuad con talento. Teníais que haber estudiado las lecciones desde el primer día. Tengo que irme. ¿Y el tipo ese del escarabajo? ¿Ese Beetle? No pronunciéis ese nombre. Es muy peligroso. Pero... A lo mejor... He dicho que no. No trabaja bien con otros. ¿No trabaja bien? No quería hablar de ese tema. Pero con tal de que no volváis a meter la pata y cometáis otra equivocación, os lo diré. Era mi ayudante. Pero siempre estaba armando bronca. Se estableció por libre como bioexorcista independiente. Su especialidad era deshacerse de los vivos. Y se metió en mil líos. Ahora, por lo visto, anda rondando vuestro cementerio. Solo se le puede hacer volver pronunciando su nombre tres veces. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view. Proyecto Terror, Proyecto Terror, Proyecto Terror. Ya estamos aquí. Hemos vuelto. If you should meet this strange family. Una semana más, bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror, queridos. Concretamente, a nuestro programa número 364. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, como siempre. Sí, es verdad. Tú no tienes mayor problema. Uy, pues no, por supuesto que no, y menos los jueves a las 11. ¡Ay, qué maravilla! Los jueves de 11 a 1, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, abrimos la cripta para todos vosotros. Y después también volvemos a abrirla en formato podcast. Ah, te iba a decir yo que a la 1 también sigue abierta. Digo, pero si no hay nadie aquí abierto a la partir hasta de la 1. Abierto hasta el amanecer. Una, como tú. Ordinario. Bueno, y vamos a comentar cuál va a ser el contenido del programa de esta noche. Además, estamos hoy un tanto... no sé cómo decirlo. Hemos echado la vista atrás y hemos recuperado dos grabaciones de comienzos. De comienzos del programa, ¿eh? Qué susto. No de comienzos del 2011. No. Nos vamos hasta el año 2004-2005. Yo es que pensé que decías de comienzo del siglo pasado. Casi, si me apuras. Serían psicofonías ya. Bueno, pues sí, pero no. Por un lado, vamos a escuchar un pequeño monográfico que en su día tuvimos aquí en el estudio sobre un ranking muy especial. un ranking elaborado por el FBI de los asesinatos más bizarros del año 2004. Y aquel ranking nos lo comentaba Lorenzo Arabia. Y después escucharemos otro que va de visitantes de dormitorio. En aquella ocasión, quien nos introducía en este mundo es nuestro amigo y antiguo colaborador, Víctor Magaldi. Eso sí, tendréis que disculparnos el hecho de que pinchemos estos monográficos con un sonido un tanto, bueno, pues antiguo. Psicofonía. Es por eso. Prácticamente se puede decir que antiguo. Bueno, es del año 2004, 2005, pero bueno, lo grabamos de aquella manera. Estábamos empezando y estábamos un poco perdidos en cuestiones tecnológicas. Ahora ya sabemos mucho más, pero vamos, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Y qué más? Ah, bueno, tenemos preparado un pequeño relato que se titula... Espérate que se me acaba de ir la onda. El vampiro en el convento. ¿Ah? Carta a una mujer polaca muerta hace tiempo. Algo así se titula. Creo que te la acabas de inventar. No, te lo juro que no, que es así. Es de un escritor francés, me parece, aunque a raíz de escuchar su nombre parezca que estamos hablando de alguien italiano, pero no, que va, es francés y su nombre es Luis Antoine Caraccioli. El vampiro en el convento. Pero primero de todo esto tenemos el menú musical, la sección de Rubén, el Duque Negro, es decir, tu sección. Eso es decir, mi sección. ¿Y qué vamos a tener? Un clasicazo. Sí, efectivamente. Bueno, pues dínoslo, Patricia. ¿De quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Andrew Eldritch y compañía, es decir, los Sisters of Mercy. Las hermanitas de la caridad. Qué monas ellas. Pero antes vamos a hablar de tres lanzamientos y luego ya nos metemos de lleno con los Sisters of Mercy. Así que se presenta, yo creo que un programa muy, pero que muy interesante. Sin mayor dilación, vamos a comenzar directamente con tu sección, Duque Negro. Me parece muy bien. Midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, and werewolves and fiends shriek and howl about, why the monsters are... Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Háblanos, Duque Negro. Así me gusta, que me pongas la cuña. Yo sin mi cuña no hablo. Muy bien, Patricia. Qué digno. Bueno, pues después de esta cuña tan maravillosa, vamos a empezar con los lanzamientos, con el primero de los tres. Por la ventana. Y vamos a tirar por la ventana el nuevo disco de Chrome. No, pero no porque no nos guste, sino no, todo no. Lo contrario. La verdad que sí que está muy bien. Lo he escuchado entero, Patricia, y me ha gustado mucho y he extraído un tema que luego te le pongo. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando de que Chrome es un grupo que está en el sello Out of Line, que ellos se formaron en el año 2007 en Alemania. Y bueno, está formado por Chris y Tom. De ahí han sacado el nombre de Chrome, de Chris y Tom. Uh-huh. ¿Qué tipo de música hacen Chris y Tom? Pues hacen EBM, synthpop. Y en marzo ha salido a la venta su segundo disco. Lleva por nombre Synthetic Movement. Y el primer video single también está disponible. Lo podéis ver en la red, lo podéis comprar si queréis. Lleva por título Loneliness y es el primer tema que vamos a escuchar hoy. We'll be right back. Cómo me gusta el título de esta canción que está sonando, Bésame Judas. Luego, ahora no, que tengo que hablar. Con la boca llena no se habla, Patricia. Pues sí, vamos a darle un poquito más de caña. Vamos a hablar de William Control y de su nuevo disco, que lleva por título Silentium Amoris. Es el tercer disco de estudio del músico americano, y sigue un poco en la misma línea, Dark Wave, Synth-Pop, un poco más de caña. He lanzado en el mes de abril. Y bueno, comentarte, Patricia, que contiene una versión de Joy Division. Últimamente se están haciendo muchas versiones de Joy Division. Y también yo lo veo en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook veo que mucha gente últimamente, como tú comentas, está recordando a Joy Division. Y no sé por qué, algo que habrá en el ambiente. Ya, no sé. Algo, el espíritu... Pues mira, de Ian Curtis. En el ambiente, en la atmósfera, porque el tema que han versionado William Control es Atmosphere, precisamente, que no es lo que vamos a escuchar. Eso, pues la gente que tenga interés, pues lo puede encontrar, ya sabe dónde. Y nosotros lo que vamos a escuchar es lo que decía Patricia, el primer single que lleva por título Kiss Me, Judas. Now in time, the rhythm of a wild high. I was Judas, and you were the only kiss. The reason why my heart breaks, oh, because you walked away. The reason why my heart breaks, oh, she was dying with me. Tú dirás, Duque Negro. Pues esto que parece una psicofonía, que podría ser pues, Super Eternus o cualquier otra cosa, es un momento de relajación que nos vamos a tomar antes de entrar de lleno con los Easter of Mercy. ¡Oh, no, qué bien! No os preocupéis, no nos vamos a dormir. De hecho, es un disco muy bonito. Vamos a comentar el nuevo lanzamiento de Current 93, que sí que se ha relajado un poquito, le ha dado al piano, al cello. Y mira, te comento, Current 93, bueno, como todo el mundo sabrá, y los que no lo van a saber ahora, son una banda inglesa, fundada por David Tibbett en 1982. El pasado mes de abril vio la luz su último lanzamiento, And When Rome Falls. Son 14 nuevas grabaciones, como te comentaba, al piano, al cello y a la voz. Son nuevas porque no se habían editado antes, porque las grabaciones son de un directo en el año 2005 en Roma y las han estado presentando, el disco ha sido presentado en abril en Berlín. Se ha limitado a 1000 copias físicas, que ya están agotadas, muy poquito. Supongo. Con una portada que ha diseñado el propio David Tibbett, es un cuadro de David Tibbett, y bueno, todavía queda la edición digital para la gente que se lo quiera descargar. Y como comentábamos, pues es un disco muy relajadito, puede ser pues un poco para la gente que le guste Anthony and the Johnsons o los discos más oscuros de Sopor Eternus. Está muy bien para estar relajado así, bonito, apagar las luces si no las tenéis apagadas, que luego vienen los Easter of Mercy. Vamos a escuchar Mary Waits in Silence, Mary espera en silencio. Thank you. correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. ¡Ah, genial! La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Duque Negro. Bueno, yo estoy por quitar los cascos y ponerme a bailar aquí. Y como una posesa. No hablar nada, poner el disco entero y se acabó. Pero sí, vamos a comentar alguna cosilla que otra. Uh-huh. Estábamos escuchando los Sisters of Mercy. Y bueno, pues empiezo ya directamente comentando, pues por el principio, que se formaron en Leeds, en Inglaterra, en 1980, influenciados por Leonard Cohen, Motorhead, The Stooges y Suicide, entre otras bandas. El nombre, Sister of Mercy, puede venir un poco por un tema del mismo Leonard Cohen que tiene en su primer disco, que se llama así, Sister of Mercy. No lo sé, puede ser. Pues yo tampoco puedo asegurártelo. Pero vamos, algo tendrá que ver, digo yo. Seguro. Y bueno, porque estas influencias que te he dicho yo son dichas por ellos mismos. No sé si por el propio Eldritch o... Supongo que sí, porque digamos que aunque ha habido muchos componentes a lo largo de todos estos años en la formación, la cabeza pensante sí ha sido Andrew Eldritch. Y seguramente que estas declaraciones hayan sido... Sí, siempre las entrevistas y tal, bueno, siempre él por delante, ¿no? Pues mira, te voy a comentar también que su primer lanzamiento fue el single The Damage Done en 1980 con Gary Marks a la guitarra y Andrew Eldritch a la batería, Patricia. Ahí no teníamos todavía al Dr. Avalanche. Ese vendría después. Pues sí, a partir de 1981, Eldritch fue sustituido a la batería por una caja de ritmos, como comentábamos, el Dr. Avalanche. Que ha pasado a formar parte como un integrante fijo de la banda. Pues sí, de hecho creo que conjunto Eldritch el que más ha durado. Sí. Bueno, aparte de la caja Eldritch... dejó paso al Dr. Avalanche y él se encargaba de escribir las letras, de programar la caja de ritmos, de la voz y de la producción. Y Gary Marks le ayudaba en la composición de la música. O sea, lo que comentábamos antes, siempre Eldritch y luego la gente que estaba alrededor que sí que le ayudaba, hacía cosas, componía, sí. Pero vamos, la cabeza pensante, la hermanita de la caridad es Eldritch. Y bueno, poco a poco, Sister of Mercy fueron editando singles que alcanzaron un éxito más o menos en la escena underground. Singles como Body Electric en 1982, Anaconda, Alice, Temple of Love y el EP The Reptile House en 1983. Y después de estos singles y del EP, pues fueron fichados por Warner Music, o sea, por la multinacional, bueno, no sé si decir multinacional, por Warner Music Group. También en los discos aparece como WEA. Y es la discográfica de grupos como los B52, The Cure, Los Ramones, Los Smiths. Y bueno, a comienzos de 1984 se une al grupo When Hussey, Ex Dead or Alive, y graban el EP Body and Soul y los singles Walk Away y No Time to Cry, que lo estamos escuchando, y ahora un poquito de Walk Away. Temazo tras otro, tras otro. Bueno, deberían de vernos nuestros oyentes aquí bailando en la cripta. Uf, dando saltos. Cómo nos gustan los Sister of Mercy. Bueno, pues nos habíamos quedado en 1984, año en el que nací yo, por cierto. Anda, mira. Y en 1984, como comentábamos, Wayne Hughes se unía al grupo. Voy a bajar un poquito esto porque no me oigo. Ahora sí. ¿Te oyes o no te oyes? Sí, me oía demasiado porque había subido la música para escuchar a los Sisters y ahora me oía a mí que parecía algo extraño. Bueno. Eres algo extraño. Pues al año siguiente, a principios de 1985, vio a la luz el primer LP de los Sisters of Mercy, First and Last and Always, que contenía los singles que hemos comentado, Walk Away, No Time to Cry y Black Planet. En total, la primera edición tenía 10 temas. Ya sabes que luego reeditan, incluyen caras B y sí, demás. Y bueno, por esta época, Andrew Eldritch ya renegaba de la etiqueta de grupo gótico, haciendo declaraciones que me hace mucha gracia, como la siguiente, decía Eldritch en aquella época: no sabemos quién coño son los Alien Sex Fan, ni nos interesa. Pero qué manía con que no le gustaba la denominación gótico. Ya, es que... ¿Pero qué le pasaría a él por la cabeza? Pues es que él estaba empeñado en que eran rock clásico o la evolución del rock clásico, no sé, bueno, pues no sé, se le fue un poco la pero olla. Si la gente le adoraba y le sigue adorando. Pues sí, además luego se dio unos rules por todos los festivales siniestros. Es que ahí está. Que no pasa nada, Patricia. No, díselo a él. Sí, sí, vamos, digo a ti, que por si me está escuchando yo él. Yo se lo transmito a Andrew Eldritch. Mira, Andrew, querido, relájate, que sí, no te dé tanto la tensa, porque ya ves que se te quiere. Claro, además con ese cutis tan pálido que tiene. ¿Qué dices tú que no eres gótico? A nosotros no nos importa. Ay, te queremos igual. Te queremos igual. Además, habla alemán. Bueno, le queremos todos menos Andy Sexfen, el de los Aliens Sexfen. Seguro, porque mira lo que seguro dijo él. Bueno, pues este disco, Patricia, vendió 60.000 copias solo en Reino Unido. Y después de este primer LP, Hussey y Craig Adams abandonaron el grupo para formar The Mission. ¡Ay, también! ¡Maravillosos! Aunque aquí tenemos que hacer un inciso. Formaron otro grupo que se llamaba... ¿cómo era? ¿The Sisterhood, puede ser? La hermandad... Sí, por ahí van los tiros, sí. Y bueno, tuvieron movida con Eldritch porque les denunció por robarles un poquito el nombre. No robarles el nombre, pero no, bueno, que hacía un poco... No, porque es diferente, pero sí. Pues ganó Eldritch al final. El nombre hacía un poco referencia a la formación anterior. Y bueno, esta fue una de los problemas que tuvo. The Mission, se quedaron con The Mission. Y se quedaron, bueno, The Mission, que luego tuvieron problemas los padres también y tuvieron que en llamar Estados Unidos. The Mission UK. Sí, en Estados Unidos, sí. Así que estos no escogían bien el nombre, pero no. Bueno, al final fueron bastante conocidos y alabados también. Y que te iba a decir yo que Andrew Eldritch, que, bueno, esto como una mera curiosidad, que habla muy bien alemán. Ah, pues mira, no lo sabía. Pues mejor que yo, seguro, vamos. Le he visto en alguna entrevista de los años 80 para alguna emisora... para una cadena alemana. Y oye, tú es no... Que se, ahora que lo pienso, tú no veas que... Perdona que te corte. ¿Eldritch puede ser un apellido alemán o...? No lo sé. Él es inglés, es británico, sí. Sí. Pero estudió en su época, no sé, universitaria. Ajá. Y lo habla bastante... Vamos, igual un alemán nativo te dice, bueno, lo habla regular. Para mí lo habla fenomenal. Bueno, para mí él es alemán, vamos, directamente. Exactamente. Bueno, continuamos. Pues nos vamos al año siguiente, a 1986, el año en el que se hunde la banda Patricia Morrison. Ah, pensaba que estabas hablando de mí. Yo iba a decir Patricia Prida, pero no. No. No, no, no. Patricia Morrison. No sé tocar el bajo, como lo hace ella. Bueno, no sé tocar el bajo. Lo tocas de otra manera tú. No sé tocar el bajo, punto. Bueno, pues al año siguiente editaron el single Disco Roshon. Y seguimos a toda pastilla deleitándonos con los Sister of Mercy y vamos a mandar un saludo a Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Desde Asturias, desde Áviles, que nos oye todas las semanas. Y que nada, que muchas gracias por el saludito que nos has colgado en el Facebook de Proyecto Terror. Muy chulo, nos encanta. Mira, Duque Negro. A ver, espera, que me asomo un poco. A ver, que te clico sobre la foto. Estás medio cegato. Ya le he visto, me súper encanta. Sí, ¿a que sí? Gracias, Jorge. Un beso. Pues nada, pues un besito para Jorge y puedes escuchar los Sister of Mercy todo lo que quieras, que te lo dedicamos a ti también. Claro que sí. Bueno, pues estábamos en 1986, Patricia Morrison se unía a los Sister of Mercy, editaban Discorrosion y su segundo LP, al año siguiente, Floodland. Floodland, como comentamos, aparece en noviembre de 1987. Estaba echando cálculos yo. A ver, tú ya tenías 3 años. Sí. Pues aparece con un sonido más oscuro e industrial y del que se extrajeron singles como el mencionado y lo que está sonando Discorrosion, Dominion o Lucrecia My Reflection. También grabaron 3 videoclips para estos temas. Por ejemplo, el videoclip de Dominion lo grabaron en Jordania y el de Lucrecia My Reflection lo grabaron en la India. El de Jordania, en Petra, ¿no? Yo creo. Pues creo que fue donde se rodó la película Indiana Jones, en un templo que hay por allí. La ciudad de Petra. Allí rodaron el videoclip. Y el disco Rosso, lo que estamos escuchando, creo que intentaron grabarlo en algún lugar así exótico también, pero bueno, no pudieron, lo hicieron en un estudio con amigos y tal, este videoclip que hemos colgado en el blog. Y bueno, comentarte que el disco alcanzó el número 7 en Reino Unido, vendió más de 100.000 copias en apenas 5 meses... y la banda empezó a ganar un poco más de popularidad, apareció varias veces en televisión, incluyendo actuaciones en el famoso programa musical Top of the Pops, que está, las actuaciones se pueden ver en YouTube. Bueno, pues continuamos un poquito con la historia, vamos a 1989, segunda movida. Patricia Morrison sale del grupo y se incorporan el guitarrista Andreas Brunch, el ex All About Eve Tim Bricheno y el ex Sigue Sputnik Tony James. ¿Por qué te digo lo de segunda movida, Patricia? ¿Por qué? Porque Patricia se fue. Porque Patricia se fue y porque Patricia denunció a Eldridge porque quería que le pagase todo lo que había... Los atrasos. Aportado, todo lo que había aportado a... Qué tremendo, ¿eh? Pues a los discos, bueno, al disco, al único disco, a Footland, de Sister of Mercy. ¿Y qué dijo Eldridge? No, pues sé. Que ella lo único que había aportado era su cara, que ella no había hecho nada y que simplemente lo que había estado haciendo era estar allí. Y nuevamente ganó Eldridge el juicio. Entonces, qué tremendo, bueno, pues qué tremendo. Nada, pobre Patricia Morrison. Pobre Patricia Morrison, ella que está con su marido. Es verdad, que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Con Banyan. Claro, de los Damned. Bueno. Pues igual Banyan está cabreado con Andrew Eldritch, ¿eh? Vete tú a saber. Pues seguramente. Esto es puro cotilleo, ¿eh? Bueno, estamos ya aquí lucubrando, porque somos un poco marujas y estamos aquí, bueno, pues, en fin, regresemos a la música. Lucubrando que no lubricando, bueno, estaba pensando bueno. Yo. Bueno, un poco con los Sister of Mercy, sí. Bueno, pues para seguir lubricando con los Sister of Mercy, nos vamos pues un año más allá, a 1990. A finales de 1990 se edita el tercer y último disco de estudio de los Sister of Mercy, Vision Thing. I'm not afraid. estábamos con Vision Thing, escuchábamos el single que da nombre al disco. Y comentarte una curiosidad, Patricia, que es que este disco salió el 13 de noviembre, al igual que el disco Footland, el anterior, el 13 de noviembre. Buena fecha. Pues sí, el primero no, el primero salió a principios de año, pero bueno, la costumbre la cogieron después. Después se lo pensaron. Después dijeron, ay, estaría guay lo de sacar los discos el 13 de noviembre, ¿no? Venga, vale, pues sacaron los dos discos el 13 de noviembre, en este caso de 1990, tercer y último disco de Sister of Mercy, disco de estudio, con temas originales. Vision Thing, como comentamos, con un sonido más duro, incluyendo los ya clásicos More, Dr. Jeep, Detonation Boulevard y el que da título al disco, como hemos comentado. Bueno, pues tras este lanzamiento, la banda se disuelve. Bueno, no se disuelve del todo, queda Andrew Eldritch, no sé si queda alguien más con él. Porque el Dr. Avalanche. Dr. Avalanche, sí. Porque luego, no es que se hayan disuelto del todo, siempre han estado ahí dando conciertos y demás, pero como grupo vivo que saca discos, pues no, ya se acabó con este, como te decía, temas originales, se acabó con este Vision Thing, porque luego años después, en 1992, aparece Some Girls Wonder by Mistake, que es un recopilatorio de los primeros temas, de los singles que no estaban editados en ningún LP, y se regraba Temple of Love en esa versión, la de 1992, que es como se conoce actualmente, y al año siguiente, en el 93, aparece A Slit Case of Overbombing, que es un recopilatorio de grandes éxitos, sí, ahora sí, de Caras A, de los singles, de los tres LPs. Y bueno, el nuevo tema Under the Gun, que seguro que conoces la historia, ¿no? De este tema, la curiosidad del tema Under the Gun. Cuéntalo tú. Ah, bueno, pues lo cuento yo. Pues, cuéntalo tú. Pues Under the Gun, yo tengo entendido que fue compuesta y estaba pensada para la película del Cuervo. Entonces, claro, como el protagonista del Cuervo murió como murió, pues decidieron eliminar esta canción de la banda sonora del Cuervo. Es que gun significa arma o revólver. Claro, y bueno, como te comentaba, el protagonista del Brandon Cuervo, Lee. Brandon Lee, a mí, que no me acordaba, yo decía todo el rato, pues Brandon Lee, pues todo el mundo sabe que murió haciendo la película, porque bueno, pues tiene una bala de verdad en la pistola, no se sabe si... Rodando una escena de tiroteo y... No se sabe si accidentalmente o no. Entonces, bueno, los Sister of Mercy se quedaron sin introducir esta canción en esa banda sonora. Y bueno, yo, por mi parte, Patricia, para finalizar, me gustaría escuchar Temple of Love y te comento por qué. Sí. Porque es la primera canción que escuché de los Sister of Mercy, la versión de 1992. Con Ofra Hatzah. Exactamente. No en ese año, evidentemente, la escuché años después. Pero bueno, yo me quedo con Temple of Love. Temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry.

¿Os aporta algunas luces? Sí, a ver, repite la frase. Dice, lo peor no es el daño que te hacen, sino el sentirte completamente impotente. A ver, Lorenzo, que asientes mucho. No, yo, ¿no? ¿En dónde le hace daño? Bueno, tampoco es que sea muy reveladora esta frase. Así que paso a contaros... En la lengua, Lorenzo, en la lengua le hacen daño. Voy a pasar a contaros un testimonio a ver si os aclara un poquito. Vale, vamos a ver. Eran sobre las 2 de la madrugada. En mitad del sueño, noté una presencia y me desperté. Al abrir los ojos me topé con dos sombras en la habitación. Lo primero que pasó por mi cabeza es que un par de ladrones habían penetrado la casa. Después distinguí con asombro a dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelo, sin orejas, casi sin nariz ni boca. Mi cuerpo quedó paralizado. Recuerdo que hice verdaderos esfuerzos por gritar para avisar a mi esposo que dormía a mi lado, pero no me oía. También intenté escapar, pero en ese momento los seres me introdujeron unas largas y finas agujas por cada una de las plantas de mis pies. A partir de ese momento, mi cuerpo empezó a flotar en una estancia luminosa. No sé cómo regresé a mi habitación, pero parece ser que seguí durmiendo normalmente hasta la otra mañana. Bueno, pues este es el testimonio de esta señora. Ya nos ha dado unas cuantas pistas, bueno, yo creo que... Bueno, ya se da unas cuantas pistas, pero ¿cómo se llama este fenómeno en concreto? Vamos a hablar de abducción. Es un tipo de abducción que recibe un nombre muy particular. ¿Cuál? Visitantes de dormitorio. Sí, señor. Vale. ¿Cómo? Bueno, sí, también. Este puede que habla muchas aquí, lecturas. Este que habla aquí al fondo, como de profundis, porque apenas se le oye, es Anthony Weil. Leyenda urbana, mito. ¿En qué consiste el fenómeno de los visitantes de dormitorio? Como bien habéis dicho, se trata... Sí, suena. Bueno, pueden venir con... A la señora seguramente no le resultó tan sexy la experiencia, ¿eh? Le dolía. Claro, depende de quién te visite, ¿verdad? Pueden traer distintas misiones. Claro. Bueno, se trata de un tipo de abducción que tiene lugar en el dormitorio de la víctima. Y que se producen en los espacios de tiempo previo o posterior al sueño o durante las horas próximas a este. ¿Por qué abducción? Pues porque este tipo de apariciones recurrentes suele relacionarse o asociarse principalmente a seres de naturaleza extraterrestre. Pero no hay que olvidar que también existen un pequeño número de visitantes de dormitorio de origen fantasmal o divino, ¿no? También es frecuente que en este tipo de abducciones la víctima sea sometida a reconocimientos médicos o manipulaciones desconocidas por parte de los seres. Y en ocasiones, como la que os acabo de relatar antes de esta señora, la víctima también asegura haber sido momentáneamente transportada a un lugar distinto a su habitación. Nos remontamos a los años 60. Una serie de investigadores de lo paranormal como John Fuller, Bud Hopkins y Whitley Strieber realizaron una serie de estudios publicados en sendos libros en los que trataron de unificar criterios con respecto a este tema. Analizaron los testimonios de decenas de testigos y extrajeron reveladoras conclusiones, como por ejemplo, que en la mayor parte de los casos la descripción física de los seres coincide. Seres macrocéfalos, de baja estatura, de grandes ojos negros y rasgados, de piel oscura y que parecen desarrollar una misión específica en la Tierra. Aunque a primera vista no resulten hostiles, parecen estar utilizándonos a modo de cobaya, con la posible intención de descifrar nuestras claves genéticas y emplearlas para solucionar los severos problemas de extinción que acucia su raza. Es decir, estos señores de alguna manera pues estudiaron ese tipo de pruebas o ese tipo de exámenes que las víctimas declaran haber sido sometidos. Entonces, bueno, pues han intentado buscar una explicación o un fin para todo este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, la explicación que han llegado es que suelen ser pruebas de carácter genético para estudiar un poco, pues... Pues nuestra genética, cómo funcionamos, cómo nuestro cuerpo está dispuesto a nivel genético. ¿Pero son siempre supuestos extraterrestres los que se cuelan en nuestras alcobas? Ya os he dicho antes que también existen visitantes de dormitorio, pues que o bien pueden ser fantasmas, ¿no? O bien pueden ser divinidades. Con respecto a esto os cuento un testimonio. Dice este señor, John Smith, vi que surgía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la noche pareció hacerse mediodía. De repente apareció un personaje junto a mi cama, de pie, pero como suspendido porque sus pies no rozaban el suelo. Toda su persona brillaba con una intensidad indescriptible y su faz era como un vivo relámpago. En un primer momento sentí mucho miedo, pero pronto se fue desvaneciendo. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero de Dios y que se llamaba Moroni. Atención, porque esta aparición de dormitorio, que como os he dicho fue protagonizada por un tal José Smith, el 21 de septiembre de 1823, dio origen, fijaros, a toda una nueva religión llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reíros, pero es una religión que nace o tiene su origen en esta aparición de este señor. ¿Qué localidad es o qué país? Pues la verdad no es que idea. No. José Smith. Es que con José Smith no, me huelo que sea Estados Unidos porque son muy propensos a este tipo de cosas. Se la conoce también popularmente como la Iglesia de Mormón, que no sé si... Estados Unidos. Pues bueno, pues mira, un dato que yo no tenía. La Iglesia de Mormón surge a partir de una visita de dormitorio de este tipo. Pero estamos hablando de los mormones de toda la vida. De los mormones, pero de pura cepa. Ah, vale. Fíjate. No era para ubicar. A ver. No hay que olvidar que en muchos casos el trauma vivido al inicio de estas manifestaciones se transforma progresivamente en algo gratificante. Los invasores pueden convertirse o pasan a convertirse en aliados y hasta en ángeles de la guarda, en portadores de luz y conocimiento. Como para, por ejemplo, para esta señora Ermelinda Humanes, que es una señora de Huelva de 37 años, y sus experiencias con visitantes la han llevado incluso al interior de un ovni. Y para ella no son más que duras pruebas preparatorias para un objetivo final, ejercer la curación. Esto es una... Le conceden el don de la curación y luego... Efectivamente, ellos de alguna manera, pues es un proceso de aprendizaje al que ella se está viendo sometida. Eso es lo que dice esta señora. Eso es lo que dice la señora y también es una convicción bastante recurrente, bastante frecuente. Las víctimas de este fenómeno suelen pensar o suelen creer que han sido elegidas para un determinado fin y que en muchos casos puede ser el adquirir un don especial para, pues sea para la curación, sea para la precognición. No, precognición, digo, para la prevaricación, ver, no. No, ver el futuro, no me ahora no. Premonición. No. Premonición. Previdencia. Ahora no me acuerdo cómo se dice. Clarividencia. Uy. A ver. Lapsus lingüe. Este tipo de dramáticas vivencias, afirma ella, suponen un reto que además ayudan a encontrar la satisfacción en el sufrimiento, ya que uno se siente completo y autorrealizado cada vez que consigue superar por sí mismo cualquier situación de miedo o sufrimiento. Es decir, es como si para esta señora el haber experimentado y normalizado este tipo de traumáticas abducciones le ha hecho, pues no sé, perder el miedo a todo lo demás, ¿no? O aprender a vivir o a superar ese miedo. Es importante. Pues sí, sí, de ahí esa lectura positiva que ya hace de todo esto, ¿no? Vamos con los investigadores más escépticos, a los que también nos gusta escuchar. Este tipo de investigadores que han estudiado este fenómeno aluden en sus explicaciones al denominado estado alterado de la conciencia. Vamos a ver, este tipo de sucesos, según ellos, se originan en la mayor parte de las ocasiones en aquellos espacios de tiempo llamados crepusculares. ¿Qué son los espacios de tiempo crepusculares? Son aquellos espacios a caballo entre la vigilia y el sueño, cuando llevamos o bien poco tiempo durmiendo o bien estamos a punto de despertarnos. Son estados en los que el subconsciente prima sobre el consciente. Un poco como el estado de duerme-vela. Como el estado de duerme-vela, es decir, son estados en los que posiblemente nos hallemos especialmente receptivos a determinada, a según qué cosas. No creí que ibas a decir algo, Patri. No. Vale. es en el estado alterado de la conciencia en el que se hallan contenidos, atención, los mundos casi mágicos de los sueños, los substratos arquetípicos y mitológicos dejados en herencia por nuestros antepasados, el saber universal del inconsciente colectivo, nuestros anhelos, fobias o traumas y quizá nuestro alma. Es decir, se abre la puerta ahí a un batiburrillo de componentes que están en nuestro cerebro, pero que normalmente no son estimulados, pero que están. También, según las modernas teorías de canalización o sintonización de las que habla John Climo en su obra Mensajes de otros mundos, serían en estos espacios como de trance, en donde las ondas cerebrales bajarían a unos 7 u 8 hercios. ¿Qué significa esto? Pues que se favorece el acceso de nuestra mente al amplio mundo de lo paranormal. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque, como decía yo antes, nuestra mente se convierte en un enorme receptor de ondas de baja frecuencia. Ondas que son totalmente imperceptibles cuando estamos despiertos. Es como si de repente se abriría ante nuestros ojos pues todo un mundo, digamos, de sensaciones o de un mundo que el resto del tiempo no podemos ver. Asimismo, señalan que el hecho de que tras el incidente el testigo prosiga durmiendo plácidamente y que el acompañante, si lo hay, no se percate de nada, es un indicio de que todo esto puede estar ocurriendo en la mente del testigo o a través de ella. Pero sí que he encontrado el testimonio, fijaros, de una española, además es española, cuyo cónyuge o marido sí que ha compartido alguna que otra vez las experiencias de dormitorio de su esposa. Y de entre las muchas experiencias que atesora esta señora, a mí hay una que me ha hecho mucha gracia por lo sorprendente y esperpéntico de la situación. Veréis, os cuento. Cuenta ella, de hecho, comenta, Julia se llama. Yo estaba durmiendo y mi marido, que estaba todavía despierto, de pronto oyó la puerta, como si alguien la abriera, y escuchó el murmullo de mucha gente. Se oyó ruido de tazas, luego pasos. Cuando quiso incorporarse en la cama para ver qué sucedía, pensando que eran ladrones, se acercó hacia él una especie de gran ojo y atemorizado me despertó. Yo, al abrir los ojos, vi sorprendida que la habitación estaba llena de gente al pie de la cama. Eran figuras blancas, luminosas y todas iguales. No se apreciaban rasgos, solo siluetas y no tenían brazos. Había una especie de entidad femenina que cantaba y los demás hacían música con sus voces. Imaginaros despertaros en vuestra habitación y encontraros con este plan, ¿no? Espectáculo. Me puse a rezar, comenta Julia, y de momento desaparecieron por la pared. No sé este de momento si significa que cuando si luego volvieron, cesaron los rezos, continuó el recital, no lo sé. Luego, por otra parte, no hay que olvidar también que dependiendo de la personalidad de las personas, este tipo de experiencias también pueden llegar a obsesionar y desestabilizar emocionalmente a quien las sufre. Aunque el fenómeno no sea de origen psicopatológico, sí puede generar una, lo que se llama, escisión de la personalidad, si no es bien digerida por el receptor. En este sentido he encontrado el testimonio de otro español, Vicente, en cuyas sensaciones se puede adivinar la sombra del delirio, que también está ahí muy presente. Todo, ¿no?, llevado a los extremos, pues es lo que tiene, ¿no? Vicente, es bueno. Claro, Vicente afirmaba sentir extraños pitidos, casi siempre dos, en la zona posterior de la nuca. Para él, esa era la señal de que ellos estaban allí. Tras dicha señal, su ritmo cardíaco y respiratorio aumentaba considerablemente y sus miembros comenzaban a temblar. Inmediatamente tras los pitidos, cuenta Vicente, siento una enorme angustia. Empiezan los movimientos y uno comienza a bailar literalmente en la cama. Es un meneo espantoso. Llego a pensar que de un momento a otro se me va a parar el motor, refiriéndose al corazón. El baile de San Vito. El baile de San Vito, el baile de San Vicente, de la barquera. Es más, hubo un momento en que dejé de sentirlo. Supongo que se refiere al corazón, otra vez. A veces escucho... O el pitido. O el pitido, no lo sé. A veces escucho el pitido perfectamente y otras es más como a nivel mental. A veces en los pitidos descifro mensajes. La última vez fue en la nuca, donde tenemos la cervical, a la altura de la cervical, oí dos pitidos como diciendo, aquí estamos. Vicente estaba convencido de que las entidades experimentaban con él. Llegó un momento en el que su convicción y predisposición era tal que solía dirigirse a ellos diciendo, venga, ya estoy dispuesto, haced lo que queráis conmigo. No sé yo, también hay gente que experimenta con otras cosas, ¿eh? Bueno, para este señor... Este Vicente no sé yo con qué experimentaría. No, me encuentro muy cercano a él, eso de venga. No, os voy a pedir que os lo toméis con un poco de seriedad porque veréis cómo termina esta historia. ¿Cómo terminó Vicente? Pues trágicamente. Normal, sería venir... Haced lo que queráis conmigo, decía claro, él. Ofreciéndose así no puedes acabar bien. Al despertar, eso me recuerda a mí, vaya. Al despertar veía siempre a media altura de la habitación luces de colores, rojas y azules. No faltaban tampoco las voces que le ordenaban tomar una determinada actitud o postura. Estaba acostado, serían las 4 de la mañana, y de pronto siento los pitidos en mi cabeza. Supe que eran ellos. Intenté levantarme, pero una voz me ordenó que permaneciese echado. Su obsesión le llevó al extremo de asegurar que los visitantes convivían con él en su casa. Presiento que están en la habitación conmigo y de alguna manera se me manifiestan, dijo convencido. Su mujer le ignoraba y no quería nada de lo que su marido contaba. Una vez, mientras este relataba sus vivencias a un periodista, su mujer, que estaba presente, empezó a reír. Estaba malhumorado, le replicó: mira, Isabel, ahora mismo ellos están aquí y están viendo cómo te ríes. Seguro, estoy seguro de que nos van a hacer pagar un precio. Y lo cierto es que, como os adelantaba antes, pues Vicente murió de un infarto mientras dormía pocos días después. Es que como una vida como la que llevaba tan intensa. Hombre, claro, no puede ser buena. Se lo tomaba, pues, o bien se lo estaba tomando todo a pecho, o bien, claro, pues, como no estábamos allí, o igual, pues tenía razón en lo que... En lo que le pasaba, dices. Sí, si os habéis dado cuenta, en este testimonio que os he contado de Vicente, yo no he hablado de seres en ningún momento. Ni él tampoco. Sí. Ni él tampoco. Ellos. Ellos. ¿Qué son ellos? ¿O a qué se puede estar refiriendo Vicente con ellos? ¿A qué? Pues se está refiriendo a un tipo de visitantes de dormitorio que se les conoce como sombras paralizantes. ¿Por qué se caracterizan las sombras paralizantes? Porque el testigo, como es el caso de Vicente, en lugar de seres corpóreos, ve únicamente sombras o siluetas, o simplemente nota la presencia de algo invisible, sin alcanzar a ver nada o a sentir el qué, ¿no? A palpar, a no palpar nada físico. Presencias, no. Presencias. Ya. Las sombras paralizantes han sido catalogadas como un género de abducción y por lo tanto son relacionadas intrínsecamente con el fenómeno ovni. Son suposiciones, son hipótesis, porque evidentemente, si ya sobre los visitantes de dormitorio es difícil unificar criterios, pues imaginaros sobre las sombras de paralizantes. Pues mucho más difícil. Que ni siquiera se ven y que los testimonios, ¿no? Los testigos que se. O sea, los testimonios que se estudian, pues son todavía mucho más etéreos, ¿no? Siempre que una persona es abducida en su habitación y transportada a otros lugares, su compañero o cónyuge duerme como un bendito y no se cosca de nada. Con lo cual nos queda una incógnita por despejar. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona mientras es abducida? ¿Desaparece con ella o permanece en la cama? Yo creo que no, que se queda donde está. O en el sitio donde está. Yo creo que ahí te pillo, ahí te mato. El cuerpo se queda donde está y el espíritu se va. Lorenzo, ¿tú qué opinas, Lorenzo? Yo cambiaré de postura. No puedes, porque prácticamente el aliento vital te lo han llevado. Ay, qué aburrimiento, entonces. Pienso que el cuerpo desaparece. Casi, casi. ¿Tú piensas que el cuerpo desaparece? Si tienes que hacerte las pruebas, tiene que estar el cuerpo presente, ¿no? Vamos, digo yo. Las pruebas. No, vamos a ver. O sea, cuando te hacen las pruebas en el ovni. Sí. No hay, pero tú entonces no en este caso no contemplarías un desdoblamiento ni nada parecido. Es decir, el cuerpo se le llevan contigo a donde... Vale. Bueno, pues entonces voy a pasar a narraros un testimonio curioso de cómo dos famosos ufólogos australianos presenciaron una abducción en directo. No se trata concretamente de una visita de dormitorio, pero nos sirve para despejar esta duda sobre qué es lo que le pasa al cuerpo físico de una persona mientras ésta está siendo abducida. Australia, 5 de julio de 1972. Maureen Puddy, de 26 años, divisa un ovni sobrevolando una carretera cerca de Frankton, en el estado de Victoria. Se trata, según ella, de un enorme disco azul que pasó por encima de su coche cuando volvía de visitar a su hijo en el hospital. 20 días más tarde, casi en el mismo lugar, el objeto se deja ver de nuevo, aunque esta vez hace desviar a su vehículo hasta el arcén. Morín escucha entonces una voz en su cabeza que le advierte: todos los tests saldrán negativos, y añade: di a todos los medios de comunicación que no cunda el pánico, no queremos hacer ningún daño. Judith Magui, una importante ufóloga, se interesa por el caso de Morín. Las dos trabajan juntas durante meses. Un día Judith recibe una llamada de Morín pidiéndole que se vean. Morín explica que ha escuchado de nuevo la voz, que esta ha nombrado a Judith y les ha citado a las dos en la carretera. Judith Magui se hace acompañar por un colega, Paul Normani, por si las moscas, y los dos aguardan en el citado lugar de la carretera a que llegue Morín. Al llegar Morín, les cuenta con el rostro pálido que mientras se dirigía hacia allí, una figura con un traje dorado se había materializado al lado de su coche. Mientras los tres están hablando, de repente Morín advierte de nuevo la presencia de la entidad. Se gira de repente y la ve en pie delante de los faros de su coche. Sin embargo, los investigadores no ven nada. A continuación, Morín empieza a describir la escena que está teniendo lugar en el interior de un ovni que, según ella, está muy cerca de allí. Durante los siguientes minutos, su mente parece oscilar. Por momentos cree estar en el interior del ovni, pero físicamente no se mueve del lado de los investigadores. Estos presencian cómo Morín mantiene una terna con el ser que pretende que la acompañe. Morín se niega con rotundidad, pero el ser insiste y los ufólogos observan lágrimas brotar en los ojos de Morín cuando la situación se hace excesiva para ella. Morín sintió que estaba dentro de un ovni y discutiendo con una entidad, pero su experiencia no fue real. Nada estaba ocurriendo fuera de su mente. Es decir, no se movió de allí. Pues que estaba muy mal la mujer, me parece a mí, ¿eh? Ella estaba creyendo ser abducida, creyendo ser transportada a un ovni, e incluso pues estar hablando, discutiendo con un supuesto extraterrestre, pero en todo ese momento no se desplazó ni un ápice, ni un centímetro de donde estaba. Pero al final consiguió el objetivo, ¿no? ¿Cómo se le fuese con él? ¿Consiguió el objetivo? No dice, ¿no? Bueno, aquí simplemente cuenta, pues eso, que la terna se mantuvo durante unos minutos, pero no, al parecer no... La verdad, esto induce a pensar que... ¿Cómo dices que se llama esta chica? Morín Pudi. Morín Pudding. Pudi. Ya. Bueno, pues que lleva a pensar que Morín, pues quizá a nivel psicológico no estaba muy bien. Bueno, vamos no a ver. No sé. Yo te es explico. Es mi manera de verlo. Vale, ¿eh? Pero vamos, yo, claro. Pues que hay que igual situaros más en antecedentes. Yo estoy hablando de una tal Judith Magui, que es una reputada ufóloga. Entonces, evidentemente, si ella ha hecho público este caso en el que ella ha trabajado, es porque le otorga una cierta credibilidad, la que ella considere, ¿no? Pero sí puedo hablar, sí puedo comentaros que se trata de una ufóloga muy, o se trataba, no sé si esta señora seguirá con vida y si sigue trabajando, pero se trata de una reputada ufóloga, sí, y respetada dentro del mundo de la ufología, y por eso estos casos trascienden, evidentemente, y llegan a nuestras manos, ¿no? Y os los cuento hoy. Evidentemente, pues siempre esa duda está ahí, claro, y cuanto más escéptica seas, pues más menos te creerás la historia de Morín. Ya por último os comento. Vamos a tratar de, pues eso, de zambullarnos un poco en el mundo de la mente y de tratar de buscar una explicación un poco más racional a todo lo que Morín, Vicente y todas estas personas experimentan. Nuestro mundo terrenal posee infinitas dimensiones temporales que a su vez contienen infinitos planos de la realidad. Nuestra mente puede en un momento dado conectar con uno de esos planos. En esas dimensiones podemos intuir la existencia de entidades con las que podemos sintonizar o conectar, ya sea de forma accidental o provocada. Provocada mediante meditación, mediante concentración, mediante sugestión, repetición de mantras, autohipnosis o ingesta de alucinógenos, que en este caso pues también. Todas estas conexiones tienen siempre lugar en los estados alterados de conciencia o runs personales. Esto es un viaje breve a lo que es el interior más profundo de nuestra mente para explicar pues esto que ven o creen ver algunas personas. La teoría de la existencia de estos posibles infinitos mundos pluridimensionales empieza hoy en día a ser aceptada. En ella se basa la relatividad de Einstein o las cuatro dimensiones de Minkowski. De hecho, es la cuarta dimensión o variable temporal la que parece dar lugar a la existencia de múltiples mundos independientes y autónomos entre sí, pero contenidos en el nuestro. Einstein decía, por ejemplo, que hay que pensar en el mundo como si tuviera la forma de una esponja. Y para poder viajar de una dimensión a otra, habría que utilizar los atajos de los agujeros de gusano que posee una esponja, y que conectarían los distintos mundos de forma instantánea. Joaquín Abenza, del CIFE de Murcia, que es una congregación de investigadores de lo paranormal y de la parapsicología, ha desarrollado una teoría espacio-temporal en la cual pone de manifiesto que somos nosotros los que mentalmente viajamos a otros planos dimensionales y conectamos con entidades que habitan en los mismos. Horas y horas de viaje por otra dimensión pueden reducirse a millonésimas de segundo en la nuestra. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, que un gran número de abducciones se producen en carreteras solitarias? Bueno, pues esto puede ser debido a que cuando conducimos por carreteras poco transitadas, la rutina de la conducción nos lleva a un estado de relajamiento y, por lo tanto, de apertura a otras puertas dimensionales. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y como comentábamos, tenemos aquí un texto titulado El vampiro en el convento. Carta a una señora polaca muerta hace poco, de Luis Antoine de Caraccioli. Y dice así: Ilustre dama, pues que desde ahora lo relativo a los muertos me interesa más que lo concerniente a los vivos, releía no hace mucho lo que me escribisteis un día sobre los vampiros, esos pretendidos cadáveres deambulantes que se suponía existieron en Hungría y en Polonia. Vuestras reflexiones a propósito son maravillosas, es decir, dignas de vos. Lamentabais razonablemente los errores de la ignorancia y de la superstición, y os apenaba que Dom Calmet hubiera prestado fe a la quimera de los vampiros. ¡Qué ilusión en realidad no es creer en alguna ocasión que cuerpos separados de las almas hayan podido dejar sus tumbas para darse una vuelta chupándole la sangre aquí y allá a los vivos! ¡Ah, cómo dejar de advertir que, como decís muy bien, ese color vivo y esas carnes firmes que se encuentran en los cadáveres de los supuestos vampiros después de la exhumación no tenían otra causa fuera de la calidad de una tierra propia para obrar aquellos prodigios! Y esta apuntación fue luego confirmada por los experimentos hechos en Hungría, los cuales sirvieron para desengañar a la gente. Como quiera que aún hoy hay personas escrupulosamente fieles a esas ridículas supersticiones. Nada me ha convencido tanto de la flaqueza del espíritu humano como la obstinación que un religioso polaco, que también vos conocisteis, me sostuvo haber visto con sus ojos un vampiro y haber sido testigo de los atroces hechos que él cometió en un convento. Era superior en nuestra casa de Lublin, me comentaba, cuando murió uno de nuestros padres. Apenas fue expuesto su cadáver en la iglesia, donde debía quedar hasta el día siguiente, cuando vinieron a avisarme que el rostro se le había encendido sorprendentemente y que lo vieron pasear por el dormitorio. Corrí a su ataúd y efectivamente reconocí que estaba rojo como el fuego. En consecuencia, le ordené, en virtud de la santa obediencia, no perturbar el reposo de nadie, y le previne que si intentaba hacer así fuera un mínimo movimiento, le haría cortar la cabeza y meter un palo en el corazón. Es el modo que se usaba en las verificaciones de quienes eran creídos vampiros, secreto infalible para poner fin a sus trágicas hazañas. Pero algunas horas más tarde recomenzó el alboroto y entonces fui a la iglesia con toda la comunidad y dije al muerto, que tenía siempre la cara encendida: «Tú lo has querido, padre, y no me culpes. Y para castigarte por tu sedición, apelando al derecho que me es conferido como tu superior, ordeno que te corten la cabeza y que te traspasen el corazón». La cosa fue complicada al instante y el vampiro levantó los pies varias veces y exhaló un fuerte grito. Pensé que, desde entonces, estaríamos tranquilos, pero una gritería espantosa difundió la alarma en el monasterio durante la noche y duró hasta el día siguiente, cuando fui una vez más donde el cadáver para noticiarle que, desde el momento que la amputación no había servido para hacerlo volver a la razón, sería quemado a la tarde en medio del mismo patio. Se preparó la hoguera y el cuerpo, arrojado entre las llamas, en breve se redujo a cenizas, pero suscitando tan horrible tempestad que la casa parecía que iba a desplomarse. Sí, esto es exactamente lo que he escuchado contar de viva voz por un religioso, que por otra parte fue destituido por el obispo de Cracovia por haber hecho tal demostración en público, pero lo cual, no obstante, no le impedía creer y referir a la redonda una historia tan absurda. En verdad, el fanatismo no razona. Aquel hecho estuvo en labios de todos, en Polonia, al igual que el otro lado, acontecido en Lemberg, en el que anduvo de por medio un estudiante declarado vampiro y, como tal, castigado. Pero, ¿qué os pueden importar las palabras ahora que estáis en la fuente de la verdad? Ay, excusadme, excusadme, pues soy un alma extraviada en el dolor y que a todo se aferra, sin saber por qué. Así hace el viajero que ha perdido el camino. Va y viene y advierte vagas huellas que a cada paso más y más le desvían. Soy el primer bioexorcista de la otra vida. Sí, señores, vengan a verme, no les quepa duda. Soy la solución. Les daré un susto de muerte. Francamente, haré lo que sea por conseguir clientela. Me poseeré a mí mismo si hace falta. ¡Uy, qué gusteto! Tengo el cuerpo lleno de demonios. Si se deciden ya, con cada exorcismo, una posesión diabólica gratis. Hay quien mejore esta oferta y pueden traerse a los enanos. Tenemos serpientes y lagartos para que se entretengan. Los críos no son ningún problema. Llámenme tres veces, llamen ya, y recuerden, comeré lo que quieran que coma, tragaré lo que quieran que trague, venga ya, me comeré un perro. Listen to them, children of the night. What music they make. Querido Duque Negro, ha llegado el momento de despedirnos. Pues sí, querida bruja, nos marchamos. Qué trascendentales nos ponemos, ¿eh? Uy, mira cómo suena el ataúd. ¿Esa es la tapa del ataúd? Hay que ir preparándose. Sí, sí. Y nos vamos con No Romance, un grupo que precisamente hoy ha actuado aquí en cerquita de Torrelavega, desde donde emitimos Proyecto Terror. I'm Sorry Elaine, así se titula este tema. Un grupo de aquí, de la tierruca, cántabros ellos. Bueno, finalizamos el capítulo 364 de Proyecto Terror. Ya sabéis que en breve lo subiremos a nuestro blog para todos aquellos que quieran volver a escucharlo o que no hayan podido quedarse a estas horas en la cripta. Duque Negro, Patricia, dulces pesadillas. Igualmente, querida. Descansa en paz hasta que llegue el alba. Walking around. Get around.